Llevo muchos días sin salir, sin ver el sol, acurrucado en el suelo gris. Está muy frío, no intento animarme, no veo la razón. Pienso que esto no es un bache y creo que ya se acabó. Intento levantarme y hacer algo de comer, pero no tengo hambre y me digo, ¿para qué tendría que fregar? No tengo nada que esté limpio. Me abrazo como si fuera un niño que está perdido. Yo sé que no quiero seguir aquí en este cuerpo, pero no sé cómo hacerlo. Tengo miedo y no lo entiendo. Es lo que quiero y no puedo. ¿Serías capaz? Yo no me atrevo. Te llamaré por la mañana. Será muy rápido, ven tú sola.